otras veces en este ocultamiento que Jesús hacía, y yo que iba en busca de él, cuando se hacía oír dentro de mí, y que después salía de dentro de mí, no solo Jesús, sino las tres divinas personas, las encontraba ahora en forma de tres niños graciosos y sumamente bellos, ahora un solo cuerpo y tres cabezas distintas, pero de una misma semejanza, las tres igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento? Especialmente cuando veía a los tres niños y que yo los contenía a los tres entre mis brazos. Ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí. Ahora uno se apoyaba en un hombro mío y otro en el otro, y uno me quedaba de frente, y mientras me gozaba en ellos, con gran asombro, hacía por mirar, y de tres encontraba a uno solo.